Daniel Zaragoza, ¿por qué? Porque él estaba viendo que yo no trabajaba con la mano derecha, que era la mano que anticipaba el zurdo, ¿no? Sí, un maestro verdaderamente se lo va a sentir mucho. Y bueno, yo creo que tenemos en el aire a alguien que puede ilustrar mucho mejor que Bueno, pero nosotros. hablando de maestro. Hablando de maestro, un maestro va, diríamos, a despedir aquí radialmente en la cadena E con Campeones de Rina a otro maestro. Buenas noches, Osvaldito. Hola, Mingo, José, toda la gente de los campeones en el ring. No, no, no, hoy el calificativo maestro está vedado. Sí. Está vedado para el recuerdo de un gigante. Cierto. Un gigante que nos dio la gratitud de tratarlo, que no solo educó a los boxeadores, que educó también a los periodistas, enseñándoles a ver el oficio, la ubicación, el comportamiento, la presentación en las peleas internacionales, apadrinando, apareciendo a su lado en conferencias de prensa. Brusa, más allá de la sabiduría que siempre exhibió desde los tiempos en los que uno empezó a tratarlo, en mi caso personal en el 74, en el auge de Carlos Monzón, fue también un hombre que abrió las puertas de toda nuestra generación, sobre todo con los trabajos en los Estados Unidos, y cada vez que en un gimnasio había alguien de Brusa o cuando uno venía de parte de Brusa. Y con una particularidad muy especial, Mingo, quizás a vos y a José se pueden acá colocar también con la misma opinión. Con Brusa pasó un caso, en lo personal, solamente equiparable al de Sarbelio Fuentes. Nunca me animé a repreguntar o quizás a objetar parte de alguna afirmación de ellos sobre un tema que quizás profesionalmente a uno no le cerraba. Pero cuando se recibía la respuesta de ellos, era algo así como caso cerrado. No Cierto, admitía una repregunta. cierto. Sí. Es verdad, Osvaldo. Sí, bueno, te saluda José Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Tal, José? ¿Qué tal, José? Todavía conmocionado, creo que nunca nadie está preparado para la muerte de un ser querido, pero fue todo tan rápido y fulminante lo de Brusa, que ninguno de nosotros estaba preparado para perder a este líder que teníamos de boxeo en la República Argentina, un ícono de frecuente pedido del exterior cuando se hacía un trabajo. Esto lo repetí mucho en varias entrevistas porque creo que fue algo que uno no puede dejar de marcar. Cada trabajo de boxeo argentino para el exterior, ¿y cómo se comienza? Y llamen a Brusa. Hay que Sí. empezar con Brusa, porque la obra, los años, la experiencia y lo que significaba como imagen de boxeo argentino Fox Sport es Sí. único en Amílcar Brusa en este siglo XXI. Y también nos dejó Brusa algo valorable para todos nosotros. Brusa terminó un poco discutido, mezclado con toda esta mediocridad del boxeo. Pero jamás fue despectivo, ni terminante, ni tajante. Buscó diferenciarse con sabiduría y seguir compitiendo contra la mediocridad con la mejor receta que hay, la victoria y marcar la diferencia. De esa manera compitió, permaneció Brusa en el tan polémico boxeo de estos días, esforzándose hasta último momento, y tanto fue su esfuerzo que su obra reciente fue agosto pasado. Con su campeón del mundo número 15, con Alejandro Oliveras. Sí. Ninguno de nosotros, creo, estuvo preparado para decirle chao, Brusa, tan rápido, porque todos todavía teníamos una agenda llena de preguntas. Para mí ha sido un honor tratar a Milcar Brusa, y es un honor participar de cada programa, muchachos de campeones, cada vez que se nos pide en las últimas horas un concepto para despedir a este prócer del boxeo argentino. Vos sabés que Osvaldo, bueno, yo soy de Santa Fe, soy de un pueblo y bueno, nosotros siempre estábamos referenciados con lo que era Mica Brusa, lo que era Carlos Monzón, y lo hablábamos con Mingo fuera del micrófono. Digo, de chico él fue a la escuela, hacía 24 kilómetros por día caminando. Yo sé lo que es el campo, las escuelas de campo, y yo creo que eso lo fortificó de una manera que él después supo cómo tratar a sus boxeadores porque sabía del sacrificio, ¿no? El sacrificio creo que fue una de las características del entrenamiento Brusa y del ABC Brusa, sacrificio, responsabilidad, dedicación y sobre todo mentalidad ganadora. Sí. Nunca hablé con un Brusa de mentalidad perdedora. Seguro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Ubi Sacco se fue a pelear con Jim Hatcher el desquite, que el viejo Sacco estaba, no ves, este está a 6 puntos, nos van a pasar por arriba, etcétera, etcétera. Había muchos entrenadores, grandes entrenadores, el viejo Sacco también lo fue. Ubaldo fue un gran entrenador. Un gran poseedor, un gran entrenador. Exactamente, pero nunca tuvieron la mentalidad ganadora de Brusa. Ustedes recuerden todo el plano previo, lo que eran las transmisiones de boxeo de primera, previas a Valdomir Yuda. Sí. La confianza que tenía Brusa en Valdomir. Sí, sí. La confianza en ese entrenamiento de la Brea. Y uno decía, bueno, Brusa, me parece que este entusiasmo está desmedido. Lo probábamos a Brusa después de los 80. Sí, sí. Pero creo que fue cauto y certero en la opinión, en el análisis, un estratega notable. Y siempre reitero, me lo he preguntado a mí mismo en estos últimos días, que realmente han sido de tristeza, realmente sí, sí. Han sido de tristeza. Lo más profundo que me deja Brusa, y puedo recordar desde su gran trato que me daba cuando con mis 15 años iba a romper en el entrenamiento de Carlos Monzón para llevar su voz para la radio de Mercedes, pero digo no, me quiero quedar con lo último, cómo luchó entero para competir en este boxeo bastante alicaído, él siendo un registro, y no perdió motivos para superarse, para competir y para pasarlos por arriba. Entonces, así determinante, quizás no sea muy elegante esta última frase, pero Brusa era número uno y vivía para ser número uno también. A Brusa no le gustaba largar en la tercera fila e ir a varios cuerpos del puntero. Por eso su gimnasio, por eso su estrategia, por eso el montaje de un centro de entrenamiento que ha sido tan desaprovechado en la República Argentina. Y por eso tantos boxeadores que no lo bancaban, no aguantaron el ritmo que imponía Brusa, los surgieron, se quedaron en el camino. Israel Pérez, Paniagua y toda aquella camada que fue Weiss, toda aquella camada que fue a Estados Unidos, al gimnasio La Brea, que después tuvo que salir porque no pudieron aguantar el ritmo y la seriedad que le imponía un maestro como Brusa, ¿no? Y a Brusa lo siguió Valdomir. Sí. Y cuando Valdomir, después de Gatti, ya fue el rico campeón del mundo, sí, sí, sí. Valdomir pasó a ser jefe de una delegación desastrosa, sí, que perdió con Floyd Mayweather, donde Amílcar Brusa lo dejaron en el banco de atrás. Sí, seguro, seguro. Pero era un sabio el viejo, porque él sabía que no podía pasar nada y él se dejó. Los dos quisieron lo que quisieran los demás, ¿no? Hagan lo que quieran, sabía que él no iba a entrar en esa. Exacto, exacto. Brusa fue Brusa. Siempre, una marca registrada. Siempre una marca registrada y fue tan fiel a sus boxeadores como sus sí. boxeadores. Sí, sí, sí. sí los sí. boxeadores naturales de Brusa, yo me acuerdo cuando llegaba aquel equipo de Carlos Monzón. Jacinto Fernández. Por Jacinto, por Seferino Cabrera. Juan Antonio Merlo, con Rufino Cabrera. Y fíjate que esa es la gente que hoy está ahí en el gimnasio de UPCN. Sí, sí. Siempre con Brusa, José Lemos. Lean, después vuelven como todo equipo, como todo núcleo pugilístico. Sí, sí, sí. Pero la gente de Brusa tuvo registro. Sí, sí, su seguro. Gente fue su gente toda la vida. Entonces también todo eso va en el balance, más allá del listado de campeones, etcétera, etcétera, su sistema de entrenamiento, la obra que dejó en la conversión social. Hoy estábamos viendo de vuelta y recordando todas sus frases fantásticas de mis boxeadores no salen de un colegio de monja, cuando sí, empezaba a hacer sí. el desglose de lo que se encontraba cierto. En el primer día de gimnasio, cierto. Y con lo que se iba el boxeador, siendo un campeón del mundo, un preliminarista fracasado en la realización social, que era la meta de su gimnasio y creo que además era la misión que le había marcado en lograr el boxeo. Ha sido una pérdida incalculable. Sí, sí. Creo que todos lo aprovechamos a Brusa en el buen sentido de la palabra, al menos en educación periodística y boxística al máximo, sí. pero no estábamos preparados para que se nos fuera así en 10 días de golpe. Y la frase célebre, ¿no? El gimnasio no traiciona. Exacto, exacto. ¿Cuánto? Brusa odiaba saludarse con un beso. Exactamente. Hombre, no se besan. Hay que dar la mano, dijo. Hay que dar la mano. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo me guardo el último recuerdo de Brusa, lo dije hace un ratito, en una par, no sé si fue dos o tres, una par atrás, una pelea, estaba él en el ringside con Alejandra, ya era campeón Alejandra, y estaba cerca Curto, el intendente también, y cuando paso lo voy a saludar, y viste, me voy a inclinar y se me dice, no, un momentito, dice, a los amigos hay que saludarlos de pie, y me abrazó. Sí, sí, sí, sí. Ese era Brusa. En 3 de febrero, en Cali. En 3 de febrero fue. Ahí está, mirá, vos te acordás. Bueno, mirá, ese era Brusa, ¿viste? Hablando de un regreso a Luna Park, creo que cambiaría. Claro, el final. Sí. No, en 3 de febrero, claro. En 3 de febrero, pues tenés razón. Y bueno, Baldo, y creo que la anécdota de cuando se reabrió el Luna Park, de lo que hizo cuando le ofertaron la pelea con Omar Way para abrir el Luna Park en el 2002, y dijo, ¿con qué cara yo lo puedo ver a Jacinto, a todos los chicos que tuvieron que irse de Luna Park? Y claro, si yo vengo y peleo acá, entonces, o sea, murió con sus principios. Claro, claro. Bueno, aquella pelea, yo no puedo... 3 de febrero, pues. Piedad, porque no estaba, te puedo asegurar, tan metido en la intimidad en el año 76, de lo que era el duelo de los popes, como fue el duelo de Lecture, con Brusa. Grupo Monzón. Claro. Que determina el exilio de Brusa, a quien creo se le plegó un montón de gente que con el paso del tiempo, con el paso del año y con el saldo de la cuenta bancaria de herederos, fue un grupo lamentable, punto y sigo con Brusa. Está bien, sí. Creo que todos aquellos enfrentamientos de tipo con la personalidad de Lectura y la personalidad de Brusa y la personalidad de Vila, lo meto también en el reto para mi amigo Julio Ernesto. Julio Ernesto. Eran decisiones de hombres. Sí, sí. Me peleé y no te miro más a la cara. Sí, sí. Las peleas se acabaron en el boxeo. Sí, sí, ahora sí. El tipo de gente se acabó en el boxeo. Sí, sí, sí. Estamos viendo últimamente que es cierto eso. Pero eran las peleas de los 70 que si me peleo y no te hablo más, no te hablo más. Eran duras, duras como arriba del ring. Duras y acá no vengo más y acá no pisas más. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Brusa y Julio Ernesto pasó eso. Fueron tremendamente negativas para el boxeo. Sí, claro, como pasa también ahora lo mismo, con los promotores que entre ellos no se hablan, que no hay boxeos, que los boxeos no pueden pelear entre ellos. Todo eso va en contra de lo que es el boxeo argentino. Exacto, bueno, pero creo que a Brusa lo tenemos que eximir de la comparación con la actualidad. Sin ninguna duda, él está muy lejos de todo. Excedente de todo esto. Sí, sí, sí. Ha sido un símbolo para todos nosotros. Sí, nos trató siempre tan bien, Brusa. Sí, ya cierto. Hizo diferencias. Más allá de que algún periodista pueda pensar de que no hizo nada, como escuché escribir en un diario una vez a uno, un diario que sale... Para muchos de boxeo, uno de los pocos que habla, que en el boxeo es muy popular. Entonces, decía que no hizo nada Brusa, que no, que él hizo todos los cambios que ya estaban hechos, que no había logrado hacer nada en su vida. Qué feo, ¿no? Es que Brusa fue un máster. ¿Qué es un máster? Alguno va a decir, che, esto es maestro en... No, no. Brusa es un máster, es la consulta máxima cuando el entrenador no llega. Seguro. Es algo así como un especialista cuando el médico de rutina le dice, no, mire, este tema yo no llego, vaya a ver al profesor. Brusa era eso, un máster para resolver estrategias, etcétera, etcétera. La hiena jovencita, cuando fue con el WBU allá a Italia, con Uccini y con José Valle, lo hizo un violín y claro, lo convirtió casi en un boxeador. Después tomó por otro carril, por otro camino y otra conducción, pero eran hombres los que están para las peleas centrales. Con Brusa, esto en los 80 y en los 90, lo hicieron promotores muy inteligentes como Tuto Zavala, como Billy Champs, que daban boxeadores que estaban casi hechos para el título, pero no daban el salto para el título. Claro. Entonces ahí se llamaba el especialista para la pelea de campeonato del mundo. Pregúntenle a Giordano y a Falucho lo que prensan de Brusa en la pelea con Baby Ruth. Claro. Es una estrategia fantástica para enloquecer a un robot de casa como era Falucho. Sí, sí. Y que decía, qué jodidos son estos gringos con el tema de los guantes. Claro, claro, claro, pero Brusa le encontraba rápido el resquicio, ¿no? Y se adaptó a los gringos. Él no era que llegaba, imponía a la Argentina y en un momento se dio cuenta también que la técnica y el folclore argentino no alcanzaba y había que renovarse. Claro. Y el brusa viejo del gimnasio La Brea fue, diría, el más moderno en sistemas, cuando le metió Denzel Washington ahí toda la gente negra y todos los rappers y la música, y caían los Klitschko y caían los rusos y le caían las mujeres, y brusa no pegó un portazo, se puso a cantar un tango y se fue. Respiró, tragó saliva, miró y al otro día metió el sello personal de Amílcar Brusa, el boxeo de estos tiempos. Ahí vino cuando hizo los rings chiquitos en la FAB, ¿se acuerdan? Claro, sí, sí. A marcar el ritmo de los boxeadores. Sí, sí, sí. Y tenía un fundamento, que era la actualización del sistema de pelea. Y yo digo, qué pena que ese gimnasio que hoy ve a través de las fotos de los diarios de Santa Fe, de UPCN, con un lujo, que las 6-7 primeras figuras del boxeo argentino no hayan hecho una inversión de decir, vamos a contratar a Brusa por 45 días. Sí, sí. Para pulirlos, para enseñarlos, para mecanizarlos, para meterlos en lo que significa la esfera de la actualidad. Te voy a contar una de las últimas anécdotas. El año pasado fuimos con 100% lucha a Santa Fe. Sí. Vos recordarás que en la década del 50 Brusa representó al enmascarado, claro, la trupe de Kardashian. Claro. Exactamente. Bueno, Brusa y Alejandra fueron los invitados en la primera fila del Rinsay a la tarde, en el show de Unión, y fue el día que Argentina de Maradona perdió con Alemania 4-1, ¿no? Sí, 0-4. 4-0. Me acuerdo, bueno, no me acuerdo. Pero para dar una referencia temporal, fue el año pasado el día del partido de Argentina y Alemania. Entonces estábamos hablando y, bueno, los boxeadores, los luchadores, que en el fondo tienen mucha química con el boxeo, venían a la mañana cuando vino Brusa al hotel a saludarnos. Sí. Entonces lo agarró a Vicente Viloni, que es el luchador del momento, el número uno, y hizo abrir las mesas, y Brusa siempre se jactó de ser un gran idóneo y tener mil variantes en aquello del clinch y de trabar. Sí. Era un especialista, un máster de máster, que trabajó con los dos clinch con el ring de La Brea, trabando y enfriando. Y lo tomaba Viloni, dejó el bastón, y le tiraba su 1.90 y todo su cuerpo, haciéndole hacer fuerza a un luchador, que por sí tiene mucha fuerza, mostrándole lo que eran las palancas de la lucha y los sistemas que ellos usaban del 50. Entonces los luchadores que tomaron la enseñanza, se le agradecieron, lo obligaron a venir a ver la lucha para que vea lo que era el catch del 2010 y lo que era el vuelo de cuerda a cuerda. Y después hubo un diálogo, Brusa miró con una tensión, yo relataba con un ojo en el ring y con un ojo en Brusa, porque Brusa era muy fácil de leerle el rostro cuando las cosas no le gustaban. Era rápidamente un radiador de sensaciones. Y con la tensión, con la preocupación de modernizar algo en lo que él había estado hace 50 años, hasta en eso se preocupaba Brusa. Entonces yo tomo esto de Brusa, hoy por hoy, que uno puede decir, no, porque yo con mis años, porque yo con mi vivencia, no, minga, vamos a seguir lo que nos marcó Brusa, modernidad día a día, superación día a día, y no jactarnos, sino competir con todos y tratar de superar a todos, que fue siempre el mensaje del maestro de Monzón. Bueno, Ovaldito, se nos va la tanda bien encima. Te queremos... ¿Qué, José? No, que si no, no sé si estás ocupado, si no, ¿nos aguantás un minutito? ¿Cómo no? ¿Cómo?